Teneyce, siempre junto al socio y al hincha de Boca. Visítanos en www.movunicoceneyce.com. Minutito de información, Peto Oscar, sobre el entrenamiento de esta mañana. A ver, lo más importante, lo decía Lea también, de lo que era la lesión de Somoza, veremos si llega o no. La pregunta del millón, ¿quién juega como centrales? Para mí, me parece que le gana la pulseada a Burdizo a Matías Caruso. Coincido, porque Caruso viene en inactividad de varias fechas sin disputar el encuentro. Alvin está bien, estuvo con el grupo y trabajó con normalidad. Sí. Entonces, Alvin por Clemente, un cambio cantado. Burdizo seguramente va a jugar el domingo. Y Ustari, que está con la selección, vuelve de Córdoba. El domingo enfrenta a Argentinos y no se va después del encuentro. Viaja en vuelo de línea el día lunes. Lunes, sí, señor. Está confirmado bien. Esto. Sí, sí. ¿Hará más cambios, Falcioni? Para mí no. Para mí no. O equipo que ganó, a pesar de que todavía no nos conformamos con algunos rendimientos, no se toca, por lo menos con este cambio obligado, que es la salida de Clemente Rodríguez. Nosotros, el programa después de la eliminación frente a Independiente, marcábamos que, y creo que también lo marcaba Martín Costa, esto iba a ser morir con la de él. El técnico iba a morir con la de él, no iba a querer cambios, me parece que continúa con esa filosofía. Se vienen los amigos del tren aquí en Cooperativa M770, no se vayan, en un ratito ya estarán arrancando el programa. Les mandamos un fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros. No se olviden que esto es fútbol, que hay cosas más importantes en la vida. Besos y abrazos, está todo bien. Conducción Tato Aguilera. Columnistas Oscar Echechurre y Peto Cavachier. Producción general Ricardo Cohen. Producción ejecutiva Nico Pena. Producción Andy Farina, Ale Martín, Lea Nulloa y Camilo Cohen. Colaboradores Turco Alaluf, Martín Costa. Locución Cecilia Franco. Servicio de cámara Sergio Loguzzo. Las Voces de Boca 2.0 es una producción conjunta entre Pasión Sport SRL y Camilo Producción de Contenidos Ad Hoc Sociedad Anónima. Las Voces de Boca 2.0@gmail.com. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. Presentan el proyecto bioceánico Aconcagua en el Senado de la Nación. La empresa Corporación América presentó hoy el proyecto ante la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte de la Cámara de Senadores. La iniciativa prevé la construcción de un paso interoceánico que incluye un ferrocarril de 204 kilómetros que unirá la localidad de Los Andes en Chile con Luján de Cuyo en Argentina. La obra permitiría que el paso esté abierto los 365 días del año y posibilitaría el cruce de la cordillera de Los Andes en 4 horas, con una capacidad de transporte máxima de 70 millones de toneladas por año. Asumió Tinelli en San Lorenzo. El empresario televisivo junto a Matías Lamens asumieron oficialmente sus cargos como vice y presidente, respectivamente. Hemos contratado también una auditoría de recursos humanos para ver los empleados, la cantidad de empleados, las funciones de cada uno. Fundamentalmente hoy estar al día con los pagos, ya sea del personal y de todo el plantel profesional, del cuerpo técnico también. Mejorar los ingresos, trabajar mucho en las divisiones inferiores, trabajar en la vuelta a Boedo. Hay muchas cosas para trabajar. Comprar la propiedad, si Dios quiere, de la esquina de Avenida Las Casas. Tenemos muchísimas cosas. Trabajar con las peñas. Va a ser un año y 4 meses, un año y 5 meses complicados, pero con muchas ganas. Delitos de lesa humanidad. Revocan la detención domiciliaria a los 7 represores del circuito Camps. El tribunal ordenó el traslado de 4 de los imputados al complejo penitenciario federal 2 de Marcos Paz y el resto de los acusados serán trasladados al hospital penitenciario de Ezeiza para determinar dónde se los alojará. Las querellas solicitaron la ampliación de acusación por homicidio en los casos en que el equipo argentino de antropología forense logró identificar restos de desaparecidos. La soja volvió a superar los 650 dólares la tonelada. El precio avanzó un 0,35% en el mercado de Chicago y subió un 2,30% respecto al viernes pasado. La mejora en el precio de la oleaginosa se debió a la reducción de la oferta en Estados Unidos a causa de la fuerte sequía que afecta a la zona productora. Servicio Telam para la radio. El país se divide en provincias. El país se une en Cooperativa, Radio Libre y Bien Argentina. 770. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. El tren. Se largó, ya estamos en movimiento, sonó el silbato y nos metemos de lleno en este tren. Nuestras vías de comunicación, ¿querés? Dale, tomá nota tranquilo. Si sos partícipe de la red social Twitter, arroba Gerardo Yomal, nos podés escribir. Hoy sí tenemos un celular donde nos podés dejar tu mensajito cortito, conciso, 155-930-3048. Y nuestro contestador es 52-540770, porque habitualmente en este tren tenemos este ida y vuelta con vos, con usted. Escuchá estos nombres y apellidos, por si te suenan, por si los recordás. Bernardo Salgueiro, Rosmarí Cupeña, Juan Castañeta Quispe y Julio Valero. Yo mismo no retengo esos nombres y esos apellidos. ¿Sabés quiénes son? Bernardo Salgueiro, de nacionalidad paraguaya, Rosmarí Cupeña, Juan Quispe y Julio Valero, los tres son de ciudadanía boliviana. Como te decía, ni yo mismo los registro y creo que buena parte de la población y de los que nos están escuchando se acuerdan de quiénes se trata. Te digo, se trata de los asesinados por la Policía Federal y la Policía Metropolitana en el Parque Indoamericano. ¿Te acordás cuando se produjeron ocupaciones de tierras y viviendas en la zona sur de la ciudad? Y lo que sí yo me acuerdo, y estimo que vos también, tiene que ver con algunas declaraciones del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, que en ese contexto dijo: estamos expuestos a una inmigración descontrolada, al avance del narcotráfico y la delincuencia. El discurso de Macri, en forma explícita, directa, asociaba a la inmigración de ciudadanos de países limítrofes directamente con diferentes delitos. Muchos de ustedes también recordarán como en su momento una revista de propiedad del empresario Daniel Haddad ponía como título en tapa: la invasión silenciosa, a propósito de distintos inmigrantes de países vecinos. Y el animador Oscar González Oro, que distintas medidoras de audiencia lo ubican como el número uno de la radiofonía argentina, también tuvo en su momento expresiones injuriosas y discriminatorias contra la comunidad boliviana. En varios casos que yo te cito en relación a las declaraciones de Macri y de González Oro, hasta la propia embajada boliviana en nuestro país les dio una respuesta a estas personas porque se sintieron totalmente molestos y agraviados. Desde ya que esto no es exclusivo, estos prejuicios, digo, no son solo del jefe de gobierno o de algún animador o periodistas o de las fuerzas de seguridad. Estos prejuicios están metidos en una parte importante de nuestra sociedad. Y ahí sí recuerdo lo sucedido en el Parque Indoamericano, porque hubo muchas personas vos seguramente habrás visto algunas de ellas por televisión, que pidieron explícita o implícitamente que se termine con los ocupas de la manera que sea. Así que el prejuicio hacia distintos grupos étnicos trasciende las clases sociales. No es una cuestión de ricos o de pobres. Me parece que el prejuicio abarca una parte importante de nuestra sociedad que pueden denominar bolita sucio al boliviano, peruano ladrón o colombiano narco o paraguayo borracho. Hay todo tipo de estereotipos y prejuicios, sobre todo con los inmigrantes de los países vecinos que vienen a ganarse la vida a la Argentina. La idea de hoy en el tren es justamente esta: analizar las corrientes inmigratorias de los países vecinos, qué aportes realizan al país, cómo es su integración, cómo pensar la no discriminación, cómo construir lo que algunos denominan una Latinoamérica sin fronteras. ¿Cuánto hay de mito y de realidad en esa consigna política? Y uno se pregunta, una parte también importante de nuestra población es hija o nieta o bisnieta de inmigrantes. Y sin embargo, a la hora de discriminar, aprieta el acelerador y discrimina a bolivianos, paraguayos o peruanos. Y lo venimos viendo, por ejemplo, desde hace muchísimos años. Ahora está un poco más calmado al que algunos denominan en el canal público el relator del pueblo. ¿Cuántas veces Marcelo Araujo tuvo posturas, palabras discriminatorias a distintas comunidades de países vecinos? Y también es muy común escuchar en nuestros conciudadanos esas expresiones que dicen, bueno, nos roban el trabajo, nos roban el hospital, vienen a aprovecharse a la Argentina y tienen un hijo y se ganan o obtienen una asignación universal por hijo, cobran planes sociales, vienen charters de países vecinos a operarse a la Argentina. Hay que terminar de una vez por todas con esta inmigración descontrolada, como afirmó, palabras textuales, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri. Así que nos podés contar tu testimonio, tu pensamiento, tu relación, si alguna vez tuviste o se te escapó alguna expresión o alguna actitud discriminatoria a algunos de los integrantes de los países vecinos que, como te digo, vienen a probar suerte a nuestro país, como en su momento algunos de nuestros padres o de nuestros abuelos vinieron a la Argentina de tierras muy lejanas. Escuchá a nuestro contestador y te podés subir ya al tren. Dale. Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. Está subida al tren, al vagón de los invitados, Tania Rodríguez, que es licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires. Trabaja en el INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Es docente de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Participó como productora general de un documental que se titula Latinoamérica sin fronteras. Tania, ¿cuál es la realidad de las corrientes inmigratorias de los países vecinos, fundamentalmente Bolivia, Paraguay, Chile y Perú, que no es un país, digamos, limítrofe, pero también es cercano a la Argentina? Porque Mauricio Macri hablaba como si nos estuvieran invadiendo, de una inmigración totalmente descontrolada. ¿Cuáles son los datos que vos nos podés acercar para pensar esta problemática? Bueno, de todo, buenas noches. Respecto a la inmigración latinoamericana, centralmente de los países limítrofes o los países del Mercosur y asociados, como se lo suele categorizar, Es una inmigración que se ha, podríamos decir que durante todo el siglo XX se ha mantenido estable. Es una inmigración que centralmente empezamos a observarla a partir de la segunda mitad del siglo XX, es decir, luego de las migraciones internas que tuvimos en nuestro país, que también, digo, paréntesis, fue en su momento objeto de discriminación por parte de una mirada central en ese momento. Pero es a partir de la década del 60, de los fines de la década del 50, donde la inmigración latinoamericana empieza a tener como país de destino a la Argentina. Y desde ese entonces a la actualidad, el porcentaje de migrantes ha rondado entre un 2 y un 4%. No ha sido más que eso. Durante el 2010 se mantienen estos números, me refiero al año del conflicto del Parque Indoamericano, el año pasado lo mismo. A partir de la nueva ley migratoria, que es del 2004, la ley 25.871, los números siguen siendo los mismos, con lo cual estamos hablando de un fenómeno estable en el tiempo, frente a lo cual, bueno, las posturas políticas y los posicionamientos del Estado son los que han ido modificándose, no las corrientes estas migratorias en su dimensión. Entonces habría que recalcar estos datos que vos estás dando, esta información, en el sentido de que no hay un cambio abrupto, no es que millones de bolivianos o paraguayos están invadiendo la Argentina como algunos suponen o quieren construir algún tipo de mito o estereotipo, ¿no? Es algo más o menos constante en estas últimas décadas. Es un fenómeno constante. El aluvión de migrantes limítrofes es un mito, concretamente. Estos son datos de la Dirección Nacional de Migraciones. Son públicos estos datos y durante el conflicto del Parque Indoamericano se volvieron a sacar a la luz estos simples datos que, digo, después se pueden desagregar, ha ido fluctuando. Hoy por hoy la migración mayoritaria es de paraguayos en la Argentina, seguida por la colectividad boliviana y en tercer lugar por la colectividad peruana, es decir, los principales colectivos que fueron estigmatizados a partir de este conflicto. Ahí puede haber algunas variaciones en cuanto a los flujos, la inserción, como vos señalabas al inicio, la inserción laboral en distintas ramas, en distintos sectores productivos, eso se puede ir modificando, pero el número en términos de porcentajes sigue siendo el mismo, no hay ningún avance ni ataque ni fronteras porosas, lo que hay es un mejor proceso económico en la Argentina, a lo mejor que en esos países, porque el migrante que se va de su país, creo que, digamos, nadie quiere ser obligado a dejar su país. Si lo hace es por una decisión de conseguir mejores condiciones de vida, es decir, conseguir un trabajo que probablemente escasee en su país de origen. Esa es la decisión que define al migrante a dejar su tierra, su familia, sus amigos, su casa. O sea, es en búsqueda de mejorar sus condiciones de vida. Con lo cual también, digo, además del número, los motivos son siempre los mismos, tratar de mejorar la calidad de vida de la persona, de su familia, tratar de enviar dinero, ahí aparece la cuestión de las remesas. Los motivos y los números en el caso de los países limítrofes no varían, están asociados a tratar de vivir mejor, simplemente. Claro, muchos países centroamericanos tienen como principal ingreso en algunos casos, por ejemplo, el tema de las remesas que mandan los trabajadores, los que viven en otros países, ¿no? Pasa lo mismo acá en la Argentina. Es así. En el caso, por ejemplo, de Paraguay es uno de los países que mayor cantidad de, es un gran porcentaje de sus ingresos en Paraguay el tema de las remesas. Y en países centroamericanos también, donde la pobreza es, de dimensiones mucho mayores a las que puede haber en otros países de la región, y el flujo de remesas es interesante. Eso se contabiliza también en las cuentas nacionales, con lo cual, sí, ahí aparece un factor económico y en términos de dinero y de remesas que también caracteriza este tipo de migraciones. Generalmente asociado al tipo de cambio también, eso es algo que hay que también señalar. Durante los 90 La migración, los migrantes que estaban en la Argentina, muchos digamos, volvieron a sus países de orígenes por la paridad. Después esa migración se volvió a estabilizar, pero fue un periodo muy corto también. Bueno, así que te invitamos a que te subas al tren a propósito de las corrientes inmigratorias de los países vecinos, cómo está funcionando esta situación, la discriminación, el racismo, qué rol ocupan los sectores inmigrantes en el terreno laboral, cuáles son los estereotipos que más tienen algunos argentinos metidos en la cabeza, qué pasa con lo que en su momento, muchas décadas anteriores, algunos hablaban de una inmigración deseable y de otra inmigración indeseable, ¿no? Algunos que querían construir una Argentina más blanca, más europea y rechazaban al indígena y al gaucho. Bueno, hoy estaría pasando algo similar, por ejemplo, con estos sectores que miran en forma despectiva a bolivianos y a los peruanos, por citar dos corrientes inmigratorias que siguen llegando a la Argentina. Hacemos una pequeña pausa y seguimos profundizando esta temática hoy en el tren. Inicio de espacio publicitario. Aunar esfuerzos con una meta común. Desde 1934, en Laboratorios Vago, trabajamos diariamente con el respaldo de un equipo de profesionales que orienta su conocimiento a la búsqueda de nuevas respuestas terapéuticas para ofrecer al cuerpo médico y pacientes productos innovadores de última generación. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Todos los libros de Fontana Rosa Aquino, los cuentos de Walsh, toda Mafalda, 20 años de Inodoro Pereira y mucho más. Editó De la Flor. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Estés donde estés, podés comprar libros por internet en la página de Librería Hernández. ¿Cómo? Se lo pagás al cartero cuando lo recibís en tu casa. Y si tu compra supera los 100 pesos, en cualquier parte de la Argentina que te encuentres, te bonificamos los gastos de envío. Todos los libros están en www.libreriahernandez.com.ar, la web de Librería Hernández. Una relación violenta con tu pareja afecta tu vida, tu integridad física, psicológica, sexual y económica. Si te pasa, no sientas vergüenza en contarlo. No es tu culpa. Pedí ayuda. Centro Municipal para Mujeres en Situación de Violencia Conyugal. 0800-345-68537. Municipio de Morón. Este mes, en lauditor.info, en la editorial de Hugo Quintana, secretario general de APOC, conozca en detalle un reciente fallo que atañe a la salud de millones de personas que habitan en la cuenca Matanza-Riachuelo. ¿Será justicia? Además, los últimos informes en materia de auditoría sobre el control gubernamental. Elauditor.info. Más que informarse, es entender. Las cooperativas basan su accionar en la democracia, la equidad y la solidaridad. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en pressmanhugo.blogspot.com. Periodismo impuro. Seguimos en el tren y compartimos la pregunta con vos. ¿Qué pasa con las corrientes inmigratorias de los países vecinos? ¿Cuánto hay de realidad? Cuando en su momento el jefe de gobierno, Mauricio Macri, ¿se acuerdan ustedes de lo que pasó en el Parque Indoamericano? Bueno, él habló de una inmigración descontrolada y relacionó a esa inmigración con el narcotráfico y la delincuencia. Se suma al tren otra investigadora que viene siguiendo toda esta temática, que se llama Natalia Gavazzo, que es antropóloga, investigadora del CONICET, autora de Inmigrantes en el Imaginario de la Nación, una visión desde las organizaciones de tres comunidades latinoamericanas en la Argentina del siglo XIX. ¿Y cómo te suena, Gabazo, cuando Mauricio Macri en su momento dijo, bueno, que de alguna manera uno puede interpretar que cientos y cientos de miles de personas de Bolivia, Paraguay, Perú, bueno, en forma descontrolada están en la Argentina? Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Y bueno, a mí lo que me suena es lo que resonó en mi cabeza cuando Mauricio Macri hizo esas declaraciones. Fue un retorno a un discurso que parecía haberse superado, propio de la década de los 90, pero que tiene una raíz histórica bastante más antigua. Si uno explora la historia argentina, también puede encontrar este tipo de discursos respecto de la integración de los diferentes, digamos, que primero eran los indígenas que necesitaban ser civilizados, y para eso traer una inmigración europea que no resultó siendo la que los mismos hacedores de políticas buscaron. No, eso eran... es lo que nos enseñaban en el colegio. Exacto. De la mano de Sarmiento. Este, ¿no?, crisol de razas que conforma nuestro imaginario nacional argentino, hoy por hoy se ve frente a la realidad de que en su capital, porque sobre todo también pasa cuando los migrantes llegan a la ciudad de Buenos Aires, que se vuelve visible, se vuelve una su presencia se vuelve más visible, y al ser una migración de trabajadores, en muchos sentidos en una situación desfavorable, no porque no consigan trabajo, porque realmente hay una tasa de ocupación bastante alta entre las poblaciones migrantes, pero sí porque hay por un lado una sobreexplotación, digamos, por situación de vulnerabilidad, el tema de documentos, mucha gente no tiene documentación, que mismo de su país de origen, y eso es un gran problema, los vuelve una población vulnerable, y por lo tanto, en ocasiones algunos funcionarios, digamos, han optado por tomar como chivo expiatorio de ciertas consecuencias que se dieron en relación a políticas económicas. Estaban hablando del cambio favorable en los 90, recordemos que fue un momento de mucha atracción de migrantes, sobre todo a Buenos Aires, cuando había muchísimo trabajo. Eso decayó hacia el final de la década de los 90, y ahí se encontró en los migrantes el culpable de todos los males, del desempleo, del aumento de la delincuencia, del aumento del narcotráfico. Una población que tampoco tiene voces de defensa pública, que más se mantiene bastante en el ocultamiento. ¿Ustedes notan que en sectores de la población, en su imaginario, en sus diálogos callejeros, familiares, está esto del chivo expiatorio, en el sentido, bueno, los hospitales están llenos, sí, por los bolivianos o los paraguayos o los peruanos, o no puedo viajar bien en el sistema de transporte por culpa de los inmigrantes? ¿Eso aparece? ¿Ustedes lo notan? Sí, inicialmente te diría que sí. Yo creo que son discursos que están ahí, latentes, que frente a una acción o a un conflicto determinado, como fue el del Parque Indoamericano, se reactivan y se reencarnan, porque encuentran en los medios una pregnancia muy propicia a la, uh-huh, a la difusión de estos mensajes. ¿Y por qué te digo que parcialmente lo veo? Porque estamos en una etapa en la que la integración latinoamericana, la ampliación de las fronteras que históricamente nos separaron desde la división del Virreinato de la Plata, podríamos ir a la actualidad, se fueron difundiendo y empezamos a hablar de facetas de la integración en términos culturales, en términos sociales, más allá de lo económico, que representa la base sobre la cual construir un modelo de integración regional concretamente. En ese contexto y en el contexto de los bicentenarios latinoamericanos, que fue, señalo esto como un dato para mí histórico relevante, el mismo año del bicentenario es el mismo año del conflicto del Parque Indoamericano. O sea, tenemos sí, dos discursos dando una batalla cultural histórica en una fecha que también, digamos, eso, ¿no?, consideramos bisagra. Con lo cual, por eso digo, me parece que hay una instalación, que esos discursos no terminan, siguen, digamos, tienen una permanencia y una pregnancia, que y tienen a los medios hegemónicos de comunicación difundiéndolos, propagándolos ante un conflicto de estas características, pero también creo que hay un reverdecer y un resurgimiento de otros discursos de tipo más integracionistas, de discursos de derechos humanos y políticas regionales que tratan y que van, digamos, generando ciertas grietas en este histórico discurso dominante, xenófobo, discriminatorio. Creo que hay ahí una disputa que por lo menos hoy se plantea en términos quizás más igualitarios y hay que ver, bueno, para dónde se balancea en cada conflicto. Escuchamos qué dicen algunos de nuestros oyentes y después Natalia Gavazzo va a profundizar un poco en qué es lo que ella percibe o ha estudiado en la construcción de los estereotipos o de los miedos que tiene una parte de la población frente a los inmigrantes de los países vecinos en este caso. Soy Colombo en Nueva York, soy sudaca por España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. La verdad es que la comunidad boliviana es notable lo que ha entrado acá, y vienen 3, 4, 5 hijos y van y se llevan todos los planes sociales que a los argentinos tendrían que pertenecer. Son una gente atrevida, sinvergüenza, maleducada y de lo peor. Habría que sacarlos a todos a escobazos de acá. ¿Cómo reciben este mensaje de esta señora, de esta oyente del tren, que dice que hay que sacar a los bolivianos con escobazos, que se llevan los planes sociales? Y también les pregunto si les parece en algún sentido representativo de una parte de la población argentina el mensaje de esta señora. ¿Cómo lo ves, Gavazzo? Sí, no, yo le entiendo a la señora en su preocupación por el tema de los planes. Realmente, digamos, hay una población argentina que está pasando muchas necesidades y que merece ser atendida por el Estado, y creo que en eso todos deberíamos coincidir. De todos modos, yo le recuerdo a la señora que los hijos que nacen en el suelo argentino son argentinos, tanto como ella, y como sus padres o ella misma si sus padres eran inmigrantes. Los hijos de los inmigrantes son argentinos, sean de donde sean sus padres. Entonces tienen los mismos derechos que tenemos todos los argentinos que nacimos en este territorio. Y esa es nuestra ley. Además, yo entiendo por eso lo de sinvergüenza también a veces parece como un atrevimiento, pero esa gente viene con una necesidad. Eso le convocaría a pensar a la señora que por ahí se acerque, le pregunte a esa gente con la que convive ella, para conocer un poquito más su vida, lo que pasa al venir acá. Y eso seguramente le va a hacer entender por qué están aquí también. Tania Rodríguez, ¿cómo te pegó el mensaje de esta oyente? Y a mí me duele un poco a veces escuchar estas cuestiones, principalmente porque, bueno, hay nuestro preámbulo de la Constitución Argentina ya lo plantea, pensaba en otros habitantes que quieran vivir en suelo argentino, pero sigue estando vigente, y fundamentalmente, como señalaba Natalia, porque existe una ley que considera la acción de migrar como un derecho humano, y están abiertas las puertas de esta tierra para acoger a todos aquellos que decidan, en búsqueda de mejores condiciones de vida, residir acá. Y la misma ley garantiza para personas migrantes de países limítrofes el acceso a la educación, el acceso a salud, el acceso a la asistencia legal. Con lo cual me parece que si pensamos de manera mucho más integral e integradora respecto a nuestra sociedad, sea estos ciudadanos o conciudadanos o compatriotas, si pensamos en términos de la patria grande, me parece que nos vamos a hacer un favor a nosotros y también a ellos. Extendería mi preocupación por eso, le daría vuelta a la consulta de la señora. Fíjense lo que pasó con el primer mensaje, bueno, un mensaje desde mi punto de vista agresivo, que llama a la expulsión de los inmigrantes bolivianos. La señora que llamó, ¿a cuántos argentinos representará? ¿Un 10%? ¿A un 5%? ¿Un 20%? La verdad no lo sé, pero ahí aparece. Y apareció fuertemente cuando sucedió lo del Parque Indoamericano, donde algunos ciudadanos del sur de la Ciudad de Buenos Aires y el propio jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tuvo declaraciones, bueno, bastante despectivas hacia los inmigrantes. Hacemos la pausa, subite al debate y escuchamos todas las opiniones en el tren, ¿eh? Dale. desde la provincia de Buenos Aires, transmitiendo a través de la cadena satelital para toda la República Argentina. 770 AM Cooperativa. 770. Inicio de espacio publicitario. Las cooperativas argentinas están de festejo porque el 2012 es el Año Internacional de las Cooperativas. Todo el movimiento cooperativo reunido en Cooperar y con Inagro y con el respaldo del INAES se encaminan a homenajear a este sistema para ayudar a construir un mundo mejor. El 6 y 7 de septiembre, los cooperativistas nos reunimos en Rosario. Vamos a construir el cooperativismo del futuro. Congreso Argentino de las Cooperativas 2012. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 200.000 kilómetros de venas, 350 músculos, 200 seres huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. Aerolíneas Argentinas creó nuevos corredores federales para unir los principales puntos turísticos y de negocios sin tener que pasar por Buenos Aires. Eso es construir un país federal. Aerolíneas Argentinas, alta en el cielo. El mejor asesoramiento impositivo, laboral y societario, en el estudio del doctor Roberto Fungueiro. Liquidación de sueldos y jornales, contabilidades y auditoría. No renuncia a sus derechos. Estudio del doctor Fungueiro, 4784-0038, 4781-8732. Fin de espacio publicitario. Cadena Cooperativa. Suena en Argentina. 770. La máquina está en marcha. El tren. Seguimos en el tren con esta temática que les proponemos a propósito de las distintas corrientes inmigratorias de los países vecinos, cómo influencian, qué pasa con el racismo y la discriminación de parte de nuestro pueblo, qué nos enseñaron en la escuela, el crisol de razas, fundir ese crisol en una unidad donde, bueno, quizás las diferencias, las particularidades quedaban afuera y muchos esperaban, sectores de la élite dominante, bueno, construir una Argentina de la mano de la inmigración europea. Seguimos escuchando más mensajes y continuamos nuestro reportaje. Dale. Señor Yomal, no se puede comparar la inmigración que vino de Europa en los años pasados que la inmigración que viene de Bolivia o de Perú. Es indudable, y todo el mundo lo sabe, que han traído la droga, y lo único que hacen es juntar dinero y mandarlo para su país. Hablan igual. Sí, Jorge Luis de Villacrepo. Bueno, el jefe de gobierno parece desconocer u olvidar que hace 150 años la Argentina mató a 4 generaciones de paraguayos en la guerra que declaró el gobierno de Mitre en ese momento. A pesar de eso, los paraguayos vienen a la Argentina a buscar nuevos horizontes, cosa que es admirable. César de Verazategui, Gerardo lo llama. El tema de la inmigración que están tratando hoy, averigüen cómo nos tratan en Bolivia, a ver si tenemos hospitales públicos para atención ahí, médicos, escuelas públicas. Averigüen eso y después vemos si acá se discrimina o no. Gracias. Desde hace muchos años hay una situación irregular que todos conocen y nadie combate. Las familias bolivianas que comen, duermen y trabajan en talleres clandestinos. Enrique de Palermo. Hola, sí, buenas noches. Habla Estela de Lavallol. Yo les preguntaría a ustedes que viajen todos los días como viaje mi esposo en el tren para ver lo que es esto. No se puede viajar, hay olor roñoso, de lo peor que puede haber. De la peor calaña vinieron acá. Encima son ocupas, ocuparon una casa en el barrio, son como 20, hacen un lío. Seguimos en el tren y bueno, escuchamos a distintos oyentes. Bueno, insisto, el INADI tiene diferentes encuestas a propósito del racismo y la discriminación y el tema de las identidades culturales y nacionales, creo que encabeza las denuncias sobre discriminación. Estimo que serán un tercio de las llamadas que recibe el INADI y las denuncias. ¿Viste, Tania Rodríguez y Natalia Gavazo, dos estudiosas, investigadoras de estos temas de la Universidad de Buenos Aires, que hubo oyentes que siguen insistiendo con este tema? Un señor que se llama Aníbal decía que traen la droga y se llevan plata los bolivianos. ¿Tienen algo más para decir en este terreno? Otra señora decía que si uno va a Bolivia, uno no puede ir a un hospital público como los recibimos nosotros. ¿Qué dicen? Bueno, yo en principio, digamos, hablaría de que hay todavía vigentes algunos estereotipos, de que muchos de estos discursos son la imagen dominante en los medios de comunicación, pero centralmente de que siempre hubo asociado a los distintos colectivos distintas categorías para, digamos, convertirlos en chivo expiatorio de muchos de nuestros problemas. O sea, muchos de los problemas que hemos tenido en la historia argentina y centralmente en las últimas décadas no tienen que ver, como yo decía al principio, con una inmigración descontrolada. Viaja mal el boliviano que va a trabajar, el argentino que va a trabajar, pero eso es un problema de la política vinculada al transporte, del sistema de transporte. Si hay alguna persona a la que se le niega el acceso a la salud o la atención pública en un hospital, sea un inmigrante o sea un argentino, eso tiene que ser denunciado o en todo caso inicialmente enunciado para generar una demanda respecto a eso. Por lo demás, yo insisto en que existe una ley migratoria en la Argentina que considera a los migrantes sujetos de derechos y que eso regulariza mucho más la situación de los migrantes y de quienes viven en barrios donde hay migrantes. Es decir, eso está en una ley, nuestros parlamentarios la han votado, aprobado. Y los inmigrantes tienen derecho a ir a un hospital público y tienen derecho a acceder a la educación. ¿Es así, Natalia Gavazo? Es así, pero todos sabemos que una cosa es lo que dicen los textos de las leyes y otra cosa es lo que realmente se da en la práctica. En la práctica, todavía en numerosos ámbitos de servicios, que no son servicios, son derechos básicos de todos los ciudadanos, salud, sí, educación, ámbitos de trabajo también estatal, son presenciamos y sabemos quienes trabajamos con migrantes desde hace muchos años, que hay situaciones en donde no se respetan esos derechos. Pero no solo con los migrantes, digo, eso pasa con la población más vulnerable del país, y en eso los migrantes están unificados, como decía Tania, todos viajan en el mismo tren, ¿no? Y recordemos la tragedia del Sarmiento, en donde murieron 50 personas, había una gran proporción de bolivianos entre los muertos también. Entonces, acá estamos hablando de una clase trabajadora, ¿no? Yo, la señora, en cuanto al aporte así de los datos, sí, a veces sí es difícil separar las opiniones de los oyentes de datos concretos también, ¿no? A veces hay una cosa es la percepción que uno tiene y otra cosa es cuando uno realmente se pone a investigar. Por ejemplo, la señora que dice de los hospitales en Bolivia. En Bolivia no hay hospitales públicos, como en muchos de los países más pobres del mundo, que no tienen un Estado fuerte que pueda regular, que pueda garantizar ese derecho para la mayoría de la población, sea o no sea extranjera, y por eso también la gente emigra. Hay una necesidad incluso desde los países como Bolivia y Paraguay de retener a sus poblaciones, pero no hay medios. En Bolivia no hay atención pública. Entonces, en nuestro país, en algún sentido, es un gran modelo de respeto a los derechos básicos de cualquier ser humano, porque son del ser humano, no son del ciudadano de un país. Son derechos básicos que hacen a la persona, no tienen que ver con las fronteras. Las fronteras nosotros las tenemos en la cabeza porque nos enseñaron el nacionalismo, porque nos enseñaron a ser argentinos, a ser bolivianos y a ser paraguayos. Pero no somos eso solamente, somos seres humanos también. Habría que recordar, ¿no?, que Cornelio Saavedra nació en Bolivia, Potosí. Exactamente, y muchos de nuestros padres de la patria se formaron en la universidad de Chuquisaca, si no me equivoco, sí, que fue una de las primeras universidades de América Latina también. O sea, no conocemos nuestra historia. La única persona que aportó un dato de los oyentes, con todo respeto a toda la gente que llamó, fue el que habló de la guerra de la Triple Alianza y la guerra contra el Paraguay, que mermó a casi toda la población del Paraguay. Paraguay es un país hoy más pobre en la región, gracias en parte a la Argentina. Entonces también hay una cuestión de revisión de nuestra propia historia en relación a nuestros países vecinos, ¿no? De hasta qué punto hemos sido hermanados. Acá hay una cuestión de desigualdad de las economías, de desigualdad de los sistemas políticos, de desigualdad de del fortalecimiento de la democracia en estos países. ¿Y cómo creen que se puede romper con los estereotipos y estos mitos que tienen, en este caso, algunos oyentes del tren y parte de la población argentina? Ustedes recordarán que en su momento hubo una película mexicana que tuvo un gran éxito, donde se mostraba que, bueno, que hubiera pasado en Estados Unidos si durante 24 horas los mexicanos que trabajan en Estados Unidos, bueno, decidieran parar. Bueno, sugerían que los colectivos se pararían, que las mujeres de clase media alta para arriba no podían ir a trabajar porque las niñeras o las chicas que trabajaban en las casas cuidando a sus hijos, bueno, no iban a cumplir, digamos, esa función. ¿Sirve ese tipo de ejemplos, esa película, para construir, bueno, pensamientos que rompan los estereotipos que están metidos en mucha gente? ¿Qué decís, Rodríguez? Yo creo que los ejemplos que vienen a cuenta de otros países del mundo siempre son bienvenidos, porque permiten también analizar otras realidades. Ahí estamos hablando también de una potencia mundial y su llamado patio trasero. Muchos de los flujos migratorios se producen por esta brecha entre países que tienen mejores desarrollos económicos y países pobres o países menos desarrollados. Eso, digamos, producto de la División Internacional del Trabajo, genera flujos migratorios necesarios. El comercio de por sí, la contracara del comercio o la otra cara de la moneda son los flujos migratorios, con lo cual siempre vienen estas películas para ver. También está el caso de la migración africana hacia Francia, creo que hay también algunos documentales sobre eso, donde también se puede observar estereotipos, discriminación. Yo señalaba en un principio el caso de los migrantes internos y el estereotipo del cabecita negra. En su momento también se le echó la culpa a muchos de nosotros, me incluyo porque soy provinciana también, sobre algunos de los males que vivía la capital o el Gran Buenos Aires. Pero respecto a lo que vos señalás, yo agregaría también, además de la ley, además de políticas públicas y campañas que difundan estas nuevas realidades, como se ha visto también en Fútbol para Todos, que hay también sanciones a los insultos que hay referidos sí, a nacionalidad. Ahí sería un paso positivo, ¿no? Porque los referees, viste, que paran el partido, ahí, ¿no? Ahí se para el partido, o sea, se sanciona un insulto que estaba generalizado, que estaba instalado como algo negativo, o sea, que contra te diga bolita, paraguas o lo que sea, es un insulto. Bueno, eso, existe una sanción, el INADI tiene un observatorio del fútbol que también acompaña esa política, y agregaría política educativa, que ahora hablábamos también de los patriotas latinoamericanos, la recuperación de nuestra historia, la recuperación de los patriotas latinoamericanos, hombres y mujeres. Me parece que también ayuda a reconstruir una historia que fue borrada. Existe, por ejemplo, un programa de televisión, Samba, que es para chicos, que hace expediciones desde el presente, viaja al pasado para reencontrarse con Belgrano, con San Martín, con otros patriotas. Bueno, los niños y niñas que ven esos programas van a tener otra concepción de lo que fue la historia de nuestro país y de nuestra región, y me parece que eso se va a empezar a observar de acá a algunos años, y creo que es un avance muy positivo y que sobre eso habría que trabajar. Bueno, Natalia Gavazzo es licenciada en Antropología Sociocultural de la UBA, y ¿vos tenés alguna otra idea para enfrentar el racismo y los mitos? Sí, mi idea es más, te apunta más a la vida cotidiana. Es verdad que las políticas públicas ayudan, es verdad que las leyes ayudan, y es verdad que más en cuestiones educativas y de revisar nuestra historia es importante. Pero creo que tiene que partir un poco de todos y cada una de las personas en sus relaciones cotidianas, ¿no? Acercarse un poco, conocer las historias. Estas personas que hablan de olorosos, roñosos, ocupas, ¿por qué no realmente se, digamos, en vez de repetir, digamos, esos discursos, ¿por qué no conocen sus historias ahí? Seguramente el señor que siente que es tan diferente la inmigración europea a la latinoamericana se sorprenda y descubra que hay personas que tienen las mismas historias, que no tienen ni olor, ni son roñosos, ni son ocupas, sino que son trabajadores, gente que está construyendo este país. Como decía Tania, acá hay un aporte muy grande de las migraciones, y no solo en este país, en el mundo entero, al fortalecimiento de las economías. Pensemos también los latinoamericanos en Europa, en Estados Unidos, son ciudadanos, son personas que están aportando y fortaleciendo la economía en este país. La ropa y la indumentaria realizada en este país es hecha en los talleres, como decía el señor, de costura, en donde están los bolivianos. Los vinos argentinos están en Mendoza, cosechados por manos bolivianas, cultivados, queridos y crecidos por esas personas. Entonces, hay algo de esta recuperación de la historia que seguramente a las personas que empiecen a conocer un poquito la historia y la cultura de estos países de los que hablan, se van a sorprender. Tenemos mensajitos de texto. Dale. Bueno, Yori de San Telmo dice: escuchando los mensajes siento profunda pena, el desprecio por el prójimo sigue vigente, lamentable. Después, William de José C. Paz dice lo siguiente, dice: la emigración italiana nos dejó a jefes de gobierno que espían a la gente, hay que echarlos a escobazos. Refiriéndose a las escobas, seguimos con las escobas, chicos. Y por último, un mensaje dice: hay efemérides selectivas, a Max y Darío los conocemos todos y luchaban por los mismos derechos que los mencionados. Pablo de Lanús. Muchísimas gracias por todos los mensajes. Hacemos una pequeña pausa y seguimos pensando esta historia, donde, bueno, parece que los mensajes también muestran cómo somos o cómo es parte de esta sociedad. Acá hay un señal que nos manda un tuit que se llama Miguel Bordoni, que nos califica de progretontismo, de progre, como somos progres y tontos. Bueno, vamos a seguir pensando, después de la pausa. Dale. Inicio de espacio publicitario. Acompaña a tus hijos en la escuela. Que a tu hijo le vaya bien en la escuela también es cosa tuya. Acompañá a los docentes en la tarea de educar. Alentalos. Acércate a la escuela. Conversá con ellos sobre cómo le va a tu hijo. Es importante que vean tu presencia y sientan tu apoyo. Su educación escolar también está en tus manos. www.me.gov.ar Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Vamos a aprender para encontrar una mano amiga y un mundo para el hogar. Gendel te acerca las mejores ofertas en calefacción. Calefactor MG sin salida, 5.000 calorías, contado efectivo, 1.349 pesos o 10 cuotas de 135 pesos sin interés con tarjeta Gendel. Calefactor Scabe sin salida, 3.000 calorías, contado efectivo, 1.169 pesos o 10 cuotas de 116 pesos con 90 sin interés con tarjeta Gendel. Calefactor Diplomatic sin salida, 3.000 calorías, contado efectivo, 679 pesos o 10 cuotas y 67 pesos con 99 sin interés con tarjeta Gendel. Venía Gendel, un lugar para confiar. Promoción vigente del 31 de agosto al 7 de septiembre de 2012. Hasta agotar stock de unidades disponibles. No combinable con otras promociones. Válida para todas las sucursales de Gendel Hogar. Textil Valerio Sasif, una empresa que desde hace más de 40 años invierte en el país porque cree en su gente. Paños de limpieza para el hogar y la industria, alta calidad, superabsorbentes, fácil de limpiar, resistentes a los detergentes y lavandinas. Administración y Fábrica, Diagonal 101, número 4749, Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires. Teléfono 4580-6590 al 93. Email textilvalerio@textilvalerio.com.ar. textilvalerio@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en www.puedecolaborar.com.ar. Dirige Gerardo Yomal. Periodismo impuro. Seguimos en el tren a propósito de del racismo, la discriminación, las corrientes inmigratorias de los países vecinos, que creo que hay que aclarar para romper otro mito, dígame si digo lo correcto, que la cantidad de paraguayos, bolivianos, peruanos, chilenos que llegan a la Argentina no inciden prácticamente negativamente en el índice de desocupación. Es mínimo. Digo, por los prejuicios o por las cosas que se repiten. Nos decía Tania Rodríguez que más o menos en las últimas décadas esta inmigración se mantiene en números, en proporciones, bueno, de una manera estable. Natalia Gavazzo, licenciada en Antropología, a propósito de los mensajes de ese señor Miguel Bordoni, dice, ¿cómo sería la regla? ¿Los inmigrantes limítrofes son buenos por el solo hecho de ser tales? Aflojen un poco con el progre tontismo. ¿Vos te suena que algunos de los llamadores a este programa o a las radios reflejan, si se quiere, un sentir, una ideología de la capital federal y que en algunas provincias la visión podría llegar a ser distinta? Sí, desde ya que me parece que a veces el imaginario de la ciudad de Buenos Aires como la París de América Latina o un pedacito de Europa nos ha cegado un poco a conocer bien la historia de nuestro país. A veces cuando uno ve las colectividades bolivianos y paraguayos en otras partes de Argentina, tienen otro tipo de recepción y el discurso, si bien puede ser apoyado en un cierto nacionalismo, no se da del mismo modo. Buenos Aires no es Argentina. Y no lo digo desde un lugar, como decía este oyente, de juzgar quién es bueno o quién es malo. Yo soy investigadora, a mí lo que me interesa es conocer cuál es la realidad de los migrantes hoy por hoy, desde su propia visión, que es lo que hace un antropólogo, ¿no? Tratando de encontrar. Ahí yo no estoy juzgando si el migrante es bueno o es malo. Yo lo que estoy haciendo es aportando desde conocer cuáles son las migraciones, dónde se asientan, cómo viven, cuáles son esas familias, de qué trabajan, cómo es su cotidiano, qué expectativas tienen. Desde ese lugar es desde el que hablo y es desde ahí es que estoy diciendo lo que digo. Escuchamos más mensajes, dale. Bueno, ahora nacido de Florida. Bueno, hoy justamente es el Día del Inmigrante, así que mi homenaje para todos nosotros, que en general somos hijos o nietos de inmigrantes, y también acá incluimos a esta nueva inmigración, que es esta, la de los países limítrofes que vinieron como nuestros abuelos y nuestros padres. Bueno, muchas gracias. Me subo al tren. Bueno, muchachos, a todos esos que discriminan, ¿no sabe que somos todos iguales ante Dios? ¿O no lo dicen eso en la iglesia? Somos todos iguales ante Dios. Entonces, ¿por qué discriminan? No saben. La vida es una cuestión de suerte para ellos, parece. Algunos tienen suerte, otros no. Tania Rodríguez, bueno, uno a veces también, como decía Natalia, tiene que pensar en uno, en sus familias, en su historia, en la cotidianidad, y ponerse en el lugar del otro, de nuestros abuelos, que también vinieron con una mano atrás y una mano adelante y sufrían muchas de las cosas que sufren hoy bolivianos o paraguayos en Argentina, ¿es así? Sí, totalmente, así como lo señalábamos al principio, en su momento fueron nuestros abuelos o bisabuelos o tíos o padres, hoy le toca a estas nuevas generaciones y las migraciones van fluctuando, van cambiando, hoy la migración es latinoamericana, eso no la hace ni buena ni mala. cuando uno va al hospital no le preguntan si es bueno o malo para atenderlo, simplemente como ciudadano de esta tierra puede ser atendido. Y me parece que tenemos que pensar en términos de ciudadanía más que de bondades o maldades para construir una mejor sociedad para todos, migrantes, nacionales y aquellos que por opción decidan vivir en esta tierra. Tania Rodríguez y Natalia Gavazzo, bueno, muchísimas gracias por haberse subido al tren que hoy se ha dedicado a romper algunos mitos y estereotipos. Muchas gracias. Inés Rodríguez Plana en la producción. Nos reencontramos con todos ustedes, como siempre, en el tren, mañana a las 20 horas. Mi nombre es Gerardo Yomar. Chao. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. La Nación intimó al gobierno de Santa Cruz a abstenerse de monitorear los movimientos de la presidenta. La Secretaría de Seguridad de la Nación aseguró que todos los movimientos no protocolares de la presidenta son custodiados exclusivamente por fuerzas de seguridad nacionales. De esta manera, la Secretaría a cargo de Sergio Berni desmintió que la policía santacruceña haya actuado junto a la unidad de custodia presidencial. Además, solicitó al gobierno provincial que no realice seguimientos a la presidenta mientras ella se encuentre en Santa Cruz con actividades privadas. Servicio Telam para la radio. Auspician las emociones del relato de Enzo. Revista Los Favoritos, sponsor oficial de tus aciertos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los famosos, los deportistas, los futbolistas, todo el mundo lo escucha Enzo porque saben que él tiene siempre la mejor información. Por eso lo escuchan, porque Enzo es el número uno, el showman del juego. Con ustedes, Enzo. Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta nueva emisión de Vi Tu Suerte en la 890 Radio Libre, en M770 Radio Cooperativa. Con los sorteos nocturnos, los últimos de este día martes, nacional, provincia, Uruguay, 60 emociones que vas a palpitar a través de estos medios, como también a través de nuestra página en la web, estés donde estés, en www.vivitusuerte.com.